chaqueños los hermanos que viven en Pueblo Ester. Ellos nos brindan su querer, por eso nombrarlos quiero. Para el oso y el nutriero, para este chamame sentido, y para todos sus amigos que siempre suelen tener.